Comenzamos el recorrido del día 14 de julio en Brasil. Fora Bolsonaro. Organizaciones sociales exigen impeachment del presidente. Acciones de solidaridad y propaganda durante esta jornada. Tuitazo, cacerolazos y debate. Estamos en marcha por el impeachment de Jair Bolsonaro. Por eso decimos Fora Bolsonaro, dijo María Julia Montero de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil a Radio Mundo Real. Hola compañeras y compañeros, soy María Julia de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y hoy en nuestro país es un día nacional de movilización de la campaña Fuera Bolsonaro. Entonces estamos por todo el país realizando acciones de agitación y propaganda o acciones de solidaridad con distribución de artículos importantes para la protección personal en esta pandemia, como alcohol, como máscaras. Entonces estamos por todo el país denunciando la política genocida de Bolsonaro. Además, también estamos con una gran campaña en las redes sociales. Entonces tuvimos por la mañana un gran tuitazo. Por la noche vamos a tener un gran cacerolazo por todo el país también. Y son parte de esa campaña muchas organizaciones. Entonces, organizaciones feministas, organizaciones del movimiento popular urbano, por las viviendas, movimientos campesinos y las frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y muchas otras organizaciones, nos juntamos en esa campaña Fuera Bolsonaro. Entonces hoy es ese día grande de movilización. Entonces por todo el país estamos haciendo esas acciones de denuncia. Mañana tendremos un gran espacio de debate también de la campaña. Va a ser un espacio nacional donde vamos a discutir sobre las estrategias de esa campaña, cuáles van a ser nuestros pasos futuros ahí. Entonces estamos en lucha acá en Brasil por el impeachment de Bolsonaro, pero también estamos en lucha para que no caiga solamente el presidente individualmente. Queremos que caiga todo su proyecto neoliberal, genocida, fascista, porque una gran parte de la derecha acá en Brasil está más o menos en contra de Bolsonaro. No les gustan la persona de Bolsonaro, pero sí les gusta el proyecto neoliberal que destruye todos nuestros derechos. Entonces nosotros y nosotras de los movimientos populares, de los partidos de izquierda, los movimientos feministas, las frentes, estamos en lucha por el Fuera Bolsonaro, por el impeachment. Y hoy fue el lanzamiento, digamos, de esa campaña. Por eso todas esas acciones en las redes, pero también en las calles con toda la protección, las medidas de protección contra la COVID. Pero estamos en lucha, estamos en marcha por el Fuera Bolsonaro, por el impeachment de Bolsonaro acá en Brasil. Oh, 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Prometen la vida y solo te dan arena, y se quedan con tus sueños, con tus mejores amores, y solo te dan a cambio caracolitos de colores. No le entregues tu infancia retinta de moras, no le des tu jardín con amigos y auroras. Esa perdida que hoy se ha encontrada, que sus juegos te salven de las malas hadas, y ensaya una conjura contra las artes oscuras. Oh, guarda que el zorro está suelto, él te dará todo el pelo, artilugio de mañero, te promete oro y moro, todo el poder que te salva, y cuando menos lo esperes ya se quedó con tu alma. No le entregues tu infancia retinta de moras, no le des tu jardín con amigos y auroras. Que tu estrella perdida hoy sea encontrada, que esas risas te salven de las malas hadas, y ensaya una conjura contra las artes oscuras. Oh, guarda que el águila espera en su vuelo de primera, desgarra tu corazón, quiere llevarse tu tierra, tu oro, río y pasiones, quiere beberse tu savia y todas tus ilusiones. No le entregues tu infancia retinta de moras, no le des tu jardín con amigos y auroras. Que tu causa perdida es causa de todos, que el nosotros te salve de salvarte solo, y ensaya una conjura contra las artes oscuras. Oh, estamos con María Riera. María, desde que se recibió de maestra, eligió ser docente en sectores populares y desde hace 20 años forma parte de Gente Nueva. Gente Nueva es una organización social que tiene 10 escuelas de gestión social en Bariloche con distintos niveles de aprendizaje, desde el inicial hasta adultos. En estos 20 años, María ha ido recorriendo un camino que yo llamaría de militancia pedagógica, siempre trabajando grupalmente, cuestionando y reconociendo límites y hallazgos en las pedagogías. En este momento está a cargo de la dirección de una de las primarias de jornada completa. María, ¿dónde estás ubicada hoy en esta pandemia mundial? Digo, pregunto, ¿desde dónde hoy la escuela, la educación? ¿dónde me ubico? Bueno, nada, fue con tan fuerte esta irrupción, ¿no? Que nos dejó a todos ahí desubicados. Entonces, había que de algún modo ubicarse un poco, ¿no? Y a mí me resonó rápidamente un encargo social que explicitó el gobierno. Y me parece que explicitó el cuidado por la vida. Y esa consigna me la apropié y me la tomé un poco. Porque a la escuela un poco le dijo que sea escuela, también nos encargó de algún modo eso. Pero una escuela encarnada en la consigna del cuidado por la vida, me parece que me ayudó, me amplió, me pareció interesante. Después que el cuidado por ahí se confunda con control, es un problema de la sociedad misma, ¿no? Y de los temerosos medios de comunicación que se ocupan de desvirtuar algunas cuestiones. Después, otro lugar donde me ubico es esta normalidad tan mencionada, ¿no? Esta normalidad a la que se quiere volver, parece. Parece que estamos todos esperando que vuelva la normalidad. Y a mí me hacía mucho ruido la normalidad, digo, porque en la escuela antes estábamos muy inquietos con esta normalidad, con la normalidad social y con la normalidad de la escuela misma, ¿no? Como hay algo de la normalidad de la escuela que lo estábamos viendo un poco agotado, con muchas preguntas con respecto a las infancias. Entonces, digo, es una normalidad que nos tenía muy inquietos a un colectivo de escuelas. La pandemia agudiza, profundiza, sin duda. Profundiza la desigualdad, ¿no? Pero antes también nos atravesaba la desigualdad y entonces nosotros como escuela intentábamos pensar una escuela en términos de achicar, de cuestionar, de mover, de pensar nuestros roles, nuestros encargos, nuestras funciones de nuestro ser docente en una comunidad educativa que intente achicar un poco esa desigualdad, poner a jugar algo que sea más del lado de la igualdad en la escuela, igualdad que nos igualaba, una comunidad educativa que intentaba construir subjetividad, sujetos, ¿no? Un poco más por fuera de un sistema cruel y desigual, ¿no? Que dé lugar a las voces, a los cuerpos increíblemente poderosos. Digo, esa es la vitalidad que tiene y la posibilidad que tiene una escuela. Bueno, y es ahí donde me inscribo. Fue donde me inscribo, será donde me inscribo, ¿no? En una apuesta colectiva, político, ética, pedagógica y también poética, me gusta pensar, que intente seguir pensando en esta construcción de subjetividades que hagan un lugar a todo eso, ¿no? Muy claro, María. Ahora vos sos directora de una escuela primaria. ¿Qué implica eso para vos, para tu ser docente, hoy, antes, durante esta función, ¿no? Si es una función directiva en una escuela que piensa política, ética, pedagógicamente, poéticamente, lo personal no está por fuera, ¿no? Digo, ahí me hago yo mi gestión directiva, ¿no? Porque digo, lo personal es absolutamente político, sin duda, digo, ese es mi primer punto. Entonces pienso una función directiva afectuada y efectuada. ¿Qué quiero decir con esto? Una dimensión personal que se afecta y se intenta hacer efectos como un modo docente y que ancla claramente en lo colectivo. Yo otros comunidad, ¿no? Como que me parece que ahí va esta dimensión de la función directiva efectuada y afectada, ¿no? Me afecto y me efecto con otros y con otras. Y aquí hay un eje que me parece sumamente importante, ¿no? En el cual también me efectúo y me afecto constantemente, que es el pensamiento, el eje del pensamiento. El pensamiento que va atado a algún tipo de intuición, de algún modo, a una escucha, pero no es una escucha escucho por escuchar, es una escucha que es acción política, que es acción pedagógica, que es poética. Yo me inquieto cuando escucho y quiero que haya efectos en mi pensamiento. Digo, quiero que haya, o sea, es un juego entre la escucha del pensamiento, las intuiciones que se arma y se entrama, ¿no? Es un pensamiento que muchas veces es provisorio también, que va, que alterna, que va, que viene, que se moviliza, que se mueve, que es singular, digo, porque sale de algo personal, singular, pero que termina siempre anclando en lo colectivo, termina siempre anclando en las conversaciones. Se hace cuerpo en lo colectivo, ¿no? Pensamiento que se hace cuerpo, digo, ¿qué quiere decir esto? Es como, bueno, eso es afectarse y efectuarse para mí. Y el virus, la pandemia, hizo un poco oportunidad a esto, ¿no? Dimensionó otros tiempos y nos puso en un lugar distinto para ampliar un poco más el pensamiento, me parece. Y yo lo tomé desde el inicio, desde la pandemia, ¿no? Como decir, bueno, hay una dimensión también de dolor, angustia que se va jugando socialmente, que nos interpela a todos y a todas, y que sirven para ampliar también este pensamiento. Digo, hoy lo veo como más ganas todavía de ejercitarse, ¿no? Esta posibilidad de pensar y de pensarnos. Porque hay espacios, porque hay tiempos que son distintos, que dimensionaron otras cosas. También es una lógica que me parecía interesante de por qué nos pasa ahora que queremos pensar más juntos, ¿no? Más juntas. Capaz que hay algo de los egos, ¿no? De los lugares más egocéntricos, un poco más infectados, y entonces eso ha disminuido, ¿no? Y entonces, escuchar es clave, es política, es poética y es pedagogía. Escuchar es clave, dimensionar esa escucha en otros términos es clave. Sacarle al oído la posibilidad del juicio, ¿no? Como el enjuiciar es un obstáculo y sale muy rápidamente cuando escuchamos. Y bueno, nada. Me parece que de eso se trata mi función directiva, ¿no? Escuchar modos de detectar infancias y afectarme y efectuarme ahí. ¿Y cuáles serían los ejes, ideas donde anclas el afecto-efecto? ¿Cuáles podrían ser las herramientas posibles, las dimensiones posibles? Las dimensiones posibles o los ejes que pueden abrirse aquí o que por lo menos yo me planteo es esto de una dimensión personal que es política siempre y esta cuestión del pensamiento que ya por ahí comentaba. Y una cosa que vengo últimamente ahí masticando bastante es esta posibilidad de asociar el pensamiento al cuidado, ¿no? En esta construcción de subjetividad que nosotros queremos hacer escuela, eso de cuidar, eso de pensar con otros y con otras juntos, más de un lado de no controlar, sino más bien hacer un lugar a lo extraño, a lo diferente, a lo singular de cada uno, de cada una, ¿no? De esos cuerpos, de esas voces tremendamente poderosas, decía antes, ¿no? Como ese lugar está asociado al cuidar. Cuidar asociado al pensamiento, porque hay que pensarlo esto todo el tiempo, hay que conversarlo, hay que leerlo, es entre varios, no es de a uno, es singular, pero también es muy colectivo, muy plural. Y acá se me viene una lógica que me gusta mucho y lo pienso educativamente, ¿no? Los dones. Esto de ofrecer sin pedir nada a cambio, ¿no? Tan por fuera de la lógica normalista de la educación, ¿no? Tan por fuera. Creo que hoy se nos puso sobre la mesa con esta pandemia. Y eso es interesante mirarlo. El ofrecer por fuera de los rendimientos, de los mercados, ¿no? El ofrecer para aprender juntos, para aprender juntas. Digo, acá se amplían estas dimensiones, que son un poco desconocidas a veces, ¿no? Y que sin duda son políticas, son éticas y son posibles de hacer pedagogía, ¿no? Digo, hay descubrimientos hoy acá, en la mesa de todos y de todas. Hay descubrimientos que estaría bueno pensarlos después en términos pedagógicos, de tarea, de haceres. Y una otra dimensión que para mí es fundamental siempre que esté sobre la mesa, y hoy está sobre la mesa de las familias, de nosotros y nosotras docentes, ¿no? Que es el saber, el aprendizaje, digo. Eso hoy está disponible, ¿no? Y me parece que es una gran oportunidad también dimensionar a qué llamamos aprender, a qué llamamos saber. Digo, amplía pistas, ideas, preguntas, hoy amplía. Yo creo que es que estamos como en un modo lupa, ¿no? Que eso nos abre un poco, se nos abrió un poco. Digo, por ejemplo, en la escuela arrancamos el año pensando en la disponibilidad docente como afecto y efecto. Eso era el eje del año, ¿no? Y hoy la disponibilidad se sobredimensionó, se amplió, se agrandó, abrió casas, abrió puertas, abrió espacios y tiempos distintos, novedosos. Y bueno, ¿no? Esto de descubrir, estamos todos descubriendo un poco. Estamos los docentes de un lado del no saber, que me parece impecable y delicioso de este tiempo, por decirlo, ¿no? De algún modo, me gusta asociar el saber al sabor. Esto, ¿no? Estar ahí balbuceando, vacilantes, aprendiendo, es una potencia de este tiempo. No actuamos lo provisorio, estamos provisorios, estamos bien finitos, porque el virus nos vino a hacer acordar de esto, nos vino a hacer acordar que somos finitos. Entonces, creo que hoy la dimensión de una comunidad educativa que está ahí sin demanda, que no enreda, disponible a dimensionar políticamente y pedagógicamente, éticamente la educación, es una gran oportunidad. María, hablaste de las lentes para leer la función directiva afectada y efectuada. La pregunta es, ¿cuáles serían esas lupas con las que vas dando focos a tus planteos? Bueno, y estas lentes que a veces se hacen lupas, ¿no? Son varias, son distintas. Pero bueno, hay algunos lugares donde intento anclar un poco esta práctica, ¿no? Una es la ética en términos de efectos. Tiene una dimensión personal, una decisión personal, un recorrido personal. Por eso digo que lo personal es político. Es función directiva orientar encargos. El enigma se parece al deseo, o eso me gusta pensarlo así. La escuela es un gran enigma. El prejuicio no tiene efectos, más bien tiene enojos. Disfruto mucho algunas duplas. Afecto, efecto. Pensamiento, cuidado. Hacer, pensar. Ser, sentir. Saber, sabor. Aprender, siempre. Pensar en dimensiones político-pedagógicas hoy es una oportunidad única. La ficción hace lazo y nos da herramientas para transitar, le pone palos en la rueda al super yo. Necesidad y deseo son bien distintos. Estar tiene dimensiones que hoy no podemos nombrar aún. La espera es un infierno, pero a veces nos sorprende. Escuchar silencios como dinámica, como prácticas. La escucha y la pregunta son pedagogía. Esas son como algunas lentes, lupas por las que voy mirando. Pero hay una que dimensiona todas estas y le dan de comer, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y tiene que ver con la posibilidad de escuchar siempre la infancia. Por eso por ahí, para despedir y en forma de regalo, regalo porque sorprende, porque me gusta esa celebración que puede suceder a partir de un regalo, ¿no? De un ofrecimiento. A mí me hicieron un regalo y me cuidaron de algún modo en ese regalo y me parece que eso es valiosísimo, tremendamente poderoso. En la voz de la pequeña Ikoa, primer grado, 6 años, hay un poder inmenso y si damos lugar y lo dejamos andar, seguramente nos pone a pensar, nos amplía la cabeza, nos deja palpitando, nos deja balbuceando, nos deja sin palabras, recalculando. Y me parece que hoy es tiempo de eso, ¿no? De recalcular dimensiones, efectos, afectos. Gracias por la escucha, gracias Marilú por esta tremenda posibilidad de conversar. Conversar siempre amplía el pensamiento, también es un poco una lupa. Y terminamos con su poderosa y tremenda voz. Lo peor de lo mejor. Lo peor no existe. Lo mejor está en tu corazón. Hola María, ¿cómo estás? Sí, te dejo usar mi poema. Te lo regalo para que lo uses cuando lo necesites. Si Koa dice que lo peor no existe, a mí me abrió la cabeza para pensarlo y darle una vuelta. Entonces pensé que lo que sí existe es lo extraño, lo diferente, lo particular, lo individual, lo distinto. Eso sí existe. Y lo que me invita a pensar ella en su poema es que no le tenga miedo a todo eso. Azuquita, diente transparente, viento y camaleón. Azuquita, piel curtida, sueño, suelo y corazón. Ha nacido especialmente viva en un desierto, acompañas a tu madre en un cruel encierro. Tan chiquita criatura, y canta la vida. Con tus ojos me has devuelto esa fe perdida. Haz o quitar, deja de llorar. Haz o quitar, deja de llorar. Te marco para la foto, dama de la caridad, dama de la caridad. Con tus alas has tejido un par de alas para mí. A su quitar deja de llorar. A su quitar deja de llorar. En su llanto empieza a exigir que los niños han venido es para vivir, que los árboles, las flores, los delfines, que los mares quieren respirar. No queremos virucida, holocausto palestino, ni otro Vietnam. A su quitar deja de llorar. En la torpe ley que hace trampa al inocente y al verdugo lo hace rey. Va creciendo y no creyendo en la torpe ley que hace trampa al inocente y al verdugo rey. A su quitar deja de llorar. A su quitar deja de llorar. Queremos la panela cortando la amargura de tanto sacrificio. Sin libertad alguna queremos la panela cortando la amargura de tanto sacrificio, sin libertad alguna. A su quitar deja de llorar. A su quitar deja de llorar. A su quitar deja de llorar. A su quitar deja de llorar. A su quitar. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Pueblo Mapuche. María Nahuel y la comunidad Lafken Winkul Mapu En Bariloche denuncian nuevas persecuciones por parte de la policía de Río Negro. María Incheta Mariana Golpiñén, quería hacer pública una persecución política así a mi domicilio. Yo vivo en el kilómetro 7, el barrio, bueno, conocido por Virgen Misionera, una persecución hacia mi familia. Bueno, estamos siendo muy visitados por la comisaría 27, por la comisaría, mandado por la comisaría 42, buscando a uno de mis hijos que vivía ahí, que ya no se encuentra más en ese lugar, que está recorriendo las comunidades que no está. Lo están mandando a buscar muy seguidamente. No entiendo por qué, porque bueno, no me dan la explicación. Lo único que me dijeron es que ellos estaban mandados por la comisaría 42. Y también persiguen mucho a mi hijo que vive ahí conmigo, a mi familia, hacia mi casa. Cada tanto soy visitada por policía con la ropa y en civil, haciéndose que están mandados, que van a preguntar, hostigan a mi hijo cuando está ahí, supuestamente con toda pregunta falsa. Lo persiguen, bueno, persiguen a mi gente, persiguen a mi hijo, a toda mi familia, así que quería hacer esta denuncia pública hacia mi persona, hacia mi gente, que no tenemos miedo, no es que quiero dar lástima, sino para hacer saber hacia la sociedad y también para decir que, bueno, nosotros hemos estado haciendo preguntados si queremos estar con aceptar un diálogo y no entiendo cuando nos están ofreciendo un diálogo estamos siendo perseguidos por el Estado, más que todo conocido por la comisaría 42 y por la 27, y también por la gente rica que vive ahí en la comunidad Mascardi, también, que ellos están en conjunto trabajando con la comisaría 42, que son a quien mandan, a quien, bueno, como ellos tienen plata, le hacen caso, las denuncias, todo lo que ellos están diciendo, y también con muchas cosas que se ha hablado así referente a la comunidad, referente a mi persona. También quiero saber, decirle a la gente, a la sociedad, que yo de que nací soy mapuche y de que nací sé que hay una historia larga hacia nuestro pueblo y lo que yo he estado aprendiendo. Si bien tengo la mala suerte de no saber mapuzungún, yo sé que soy mapuche y por eso este trabajo, esta lucha larga que hemos llevado con la comunidad, con mi gente, una persecución. Ahí tienen bien claro el asesinato de mi sobrino, Rafael Nahuel Mien. Él fue asesinado por la espalda y hasta el día de hoy no tenemos justicia. También quiero hacer esto, pedir al Estado, si ellos quieren dialogar, que dialoguen primero tratando de meter a Pinto preso, tratando de sacar las denuncias de la gente de la comunidad, que nos dejen de hostigar, que nos dejen de perseguir. También pedir por toda la gente, por todos mis lamuenes, por los machis, por el machi celestino que hoy se encuentra encarcelado, por los loncos, por mi lonco Johnny Facundo Wala, por mi lamuen Lautaro Corruinca, que se encuentra, él tratando de estar en la soledad porque por ser perseguido, por ser que lo han querido acusar de la muerte por bajar a mi sobrino. Es una lucha muy digna que lleva mi lamuen Lautaro. La verdad que me da mucho orgullo de saber que él sigue todavía con esa postura, con esa dicha de ser mapuche, con esa dicha de huaychafe, de estar con la lucha. Y bueno, también a todos aquellos lamuenes que tienen esa lucha de huaychafe, de luchar por los territorios, de luchar por su gente, por aquella gente, por las comunidades, por aquellos lamuenes que están recuperando, que hace dos días, tres días, han entrado a un lugar, han estado recuperando. También acompaño a toda aquella lucha digna, a toda aquella, y creo que cualquier lucha es válida para el pueblo mapuche. Y esto que estoy diciendo hacia a la comisaría 42, hacia la comisaría 27, no es que tenga miedo, no le tengo miedo, no le tenemos miedo. Es una lucha que llevamos digna como mapuche, que hemos tenido la suerte de estar en muchas luchas, en muchas recuperaciones. Y bueno, acá no se termina con la lucha de que se haya levantado una macho y un lonco. Se va a seguir levantando nuestro pueblo, va a seguir levantándose en pie. Así que también, con mucha fuerza y mucho nebuena a todos aquellos que se están preparando, a aquella machi, a aquellos loncos, a las pillancuses, a toda aquella autoridad, le quiero dar Les mando todos mi Nehuen, que tengan mucha fuerza, a los machis que están detenidos, a los machis que tienen esta lucha en distintos lugares también, que luchan por su gente, que luchan por su Nehuen, que luchan por su territorio, que luchan para llevar a su comunidad adelante y que sigan acompañando. Y bueno, gracias por este, ojalá que esto se escuche y que, bueno, la persecución, y vuelvo a decir, es de la comisaría 27 y de la comisaría 42, tanto con la gente de que viven allá en el Mascardi y su conjunto, y también la gobernadora Anabela Carrera y el ministro de Seguridad de acá, que ellos se creen el dueño de las tierras y nos dicen a nosotros que nosotros somos los ladrones cuando ellos son los ladrones. Nosotros toda la vida vivimos acá, en distintos lados del territorio. De la punta a la otra punta vivió nuestro pueblo y fue una lucha muy grande. Y bueno, la verdad que es una lucha muy linda que llevamos acá, y agradecer de nuevo a Vilamuel Lautaro por esa lucha que lleva, por su gente, por su ñuque, todo lo que lo rodean. Así que mucha fuerza a la Muen, le mando un abrazo grande de aquí y me alegra que siga en pie, que siga la lucha como Guaychafe, como todo aquel que ha luchado por el territorio, como aquellos todos que están encarcelados por defender su tierra, por los machis que han tenido que defenderse por trabajar con su Nehuen, por esa lucha digna que llevan. Y que sepa toda la gente que los machis no se mandan solos, que los machis pueden levantarse en cualquier lugar y no le tienen que pedir permiso a nadie para levantar su regue. Acá la palabra de Huinca no vale. Nosotros vale la palabra de los Punehuen, de los Puñen, de los Pu, de los Trayenco, de los Huincur, de los Lasquén. A ellos le debemos nosotros, a nadie más le debemos pedir permiso y a nadie más le debemos agradecer. Acá yo aquí agradezco, y una lucha muy grande que tuvo aquí fue mi sobrino Rafael Nehuen Niel. A él le debemos también esto. Él dio su vida. Así que, mañú y bueno, ¡Mari Chihuahua! Presos políticos mapuche. La poetisa mapuche Rayen Kiev ha enviado un mensaje para los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Huelga de hambre, prisioneros políticos mapuche. Abro las páginas del espíritu ancestral de los tiempos. Aquí están las cuatro fuerzas de los vientos abriendo los espacios en el rebo sagrado. Allí está Genechen y los ancianos Lonco. Se despliegan las alas del cóndor en las aguas transparentes de los ríos, en el verde del Pehuen caminando los Andes, llevando su mensaje libertario a nuestra Ñuque Mapu. Se rompe el silencio en los barrotes muros, la huelga de hambre cabalga por las venas de los prisioneros políticos mapuche. Vuelan en círculo los trailes, llevando su mensaje de muerte. Treuquil, Treuquil, Treuquil, Treuquil. Las balas disparadas a mansalva acribillan su cuerpo. ¡Esperen, esperen!, grita Andrea Neculpan. Tienen que pagar el crimen del Huerquén. Huenehuen sigue luchando. La huelga de hambre cabalga por las venas de los prisioneros políticos mapuche. 70 días en huelga de hambre. El rehue en silencio espera la ofrenda del machi. Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu, cantan los trailes. Marichihueu. Antofagasta, mientras los ricos y la clase política protegen sus privilegios y se cuidan en las mejores clínicas privadas, en las poblaciones el pueblo se contagia, se muere por negligencias en el sistema de salud y pasa hambre, al igual que en tiempos de dictadura. La Bonilla es una larga avenida que se ha levantado en la revuelta popular del 18 de octubre, resistiendo ante la represión a punta de rebeldía y organización popular. Hoy la trinchera está en las ollas populares, que dan alimento a los más golpeados por esta crisis que provoca el modelo neoliberal y que el gobierno refuerza con sus políticas y sus leyes nefastas. Mira, siente la música, vive las notas de este ritmo. Esquinas, plazas rotas, gotas de compañerismo. Un himno sin el patriotismo, vale. Esquinas sin publicidad, comercio y menos centros comerciales. Dale pase a conocer, tome asiento. Si gusta puede hablar con los más viejos sobre el campamento. Siéntase a gusto, disfrute, coma algo. Tómese un tecito, compadre, el viaje es medio largo. Todo partió por un derecho que de hecho no nos daban, pero con los vecinos unidos logramos nuestro techo. Viera cómo amaban nuestros niños eso, tener su espacio donde a gusto daban jugo a estos traviesos. La tarde era hermosa entre tanto sacrificio, dejar las calles de Chile, el cual nunca escuchó mi grito. Es charcha, pero es cierto, el patriotismo en fiesta se vive, pero sin fiesta los pobres no somos parte de esto. Muchos por orgullo dicen de acá ser extranjero, pero no entienden que entre ricos nunca serán como ellos. En serio, los pobres tenemos memoria, que usted no nos conozca porque lo educaron sin nuestra historia. Mi abuelo me decía que muchos nacieron guachos mientras los padres arrancaban de los pagos y sus balazos, y que en tiempos de colonia los pobres éramos un cacho para el gobierno, pero en finca fuimos buenos para el trabajo. No es bueno para nada. Si nacemos amarrados, la raza se vuelve esclava, termina debiendo lo nada que posee, y por consecuencia el pobre pierde el valor de todo lo que cree. Sentirá la angustia de no poder vivir su vida sin el jefe que lo explota porque le brinda comida, y no entiende que desde arriba siempre el pobre es pobre porque aspira a ser rico y no a quererse. Gracias por esta generosidad de esta gente, de estos jóvenes que me brindaron un plato de comida y me dio otro para cenar a la noche, y que Dios los bendiga y que sigan así, con todo respeto y humildad. Aquí estamos en la primera jornada de la olla común, Villa Radazo, Población y Unidad, desmenuzando el atún, limpiándolo para preparar el menú. Aquí estamos con la ayuda de los vecinos, como siempre, solamente ayuda de vecinos, gente humilde, gente trabajadora. Muchas formas de resistir, no solamente en la calle peleando. Esto es resistencia, ayudando a los vecinos, ayudando a todos los demás, ayudando a los que hace falta. Es lo que hay que crear, conciencia, conciencia popular, conciencia primero a los vecinos, para ayudar al del lado, siempre que pase en el lugar del lado, siempre. Primero que todo, pensar en los demás. Así vamos a progresar como ciudad y como país. Ojalá no escuche, ojalá se ponga la mano en el corazón, porque igual nacimos a acabar trabajando para ganar una miseria que no sirve de nada, bueno. No te alcanza para nada. Tu hijo, con cuidado, se divierten en esta vida, bueno. Y esta vida es una, trabajar y te morir, corta. Intentando levantarnos todavía como organización con los vecinos para ayudarlos en contra de este gobierno criminal que no piensa en el hambre, solo quiere explotar a los trabajadores. Ollita común, traiga su ollita, traiga todas sus cosas para llevarse comida. Y venga, traiga a su familia, traiga a sus conocidos. Si le hace falta, que tiene hambre, llegue nomás, no hacemos distinciones. Acá estamos resistiendo en una olla popular porque este gobierno nos tiene pasando hambre, nos tiene pasando miseria. Y acá, frente a la organización territorial de todos los vecinos y vecinas, paramos ollas populares a nivel en todo Antofagasta, y así vamos resistiendo, digamos, a todas estas falta de medidas que el gobierno no ha tenido para enfrentar todo lo que estamos pasando de esta crisis política, social y económica. Hoy día queremos contar de que nos fue súper bien, entregamos más de 100 almuerzos y seguimos entregando en este momento. Estamos contentos porque cada día llega más gente y podemos brindar nuestra ayuda al pueblo. Y aquí estamos, pues, dándole con todo. Aunque no podemos estar en las calles, podemos estar aquí ayudando a nuestra gente con otras cosas. No simplemente se pelea en la calle, se puede pelear ayudando a la gente con su almuerzo, su desayuno. Y estamos cansados de eso. Nosotros creemos que el Congreso no va a darnos ninguna solución. Y si se llegara a aprobar ese proyecto, nosotros creemos que tenemos que seguir con la lucha, porque la lucha no se acaba en ese 10%, porque lo que realmente necesitamos es que exista el derecho social a la seguridad social y se garantice ese derecho para todos nosotros y nosotras. Han pasado más de 30 años y nunca han hecho nada y no van a hacerlo porque sus intereses no son los mismos que los de nuestra clase. Así que estamos acá resistiendo y mucha fuerza y arriba los que luchan. Vamos a finalizar la actividad hoy día de la Olla Popular, donde entregamos más de 150 colaciones acá en la población Villa Garraza, Rubén Infanta y también la Balmaceda, donde también hicimos entrega de colaciones acá arriba en los campamentos. Bueno, esta ayuda sale de la misma solidaridad del pueblo, que nos vemos en la obligación de autogestionarnos. ¿Por qué? Porque estamos pasando hambre, porque estamos pasando miseria, donde el gobierno lamentablemente nos tiene votado y no cumple su función, y el pueblo se organiza y se levanta. Que esta organización se siga expandiendo en todo el territorio. Nosotros salimos también de La Bonilla, tenemos La Bonilla, que es la Avenida de la Resistencia, donde realmente se está pasando el hambre en Antofagasta. Y bueno, pues, que se siga expandiendo toda esta iniciativa en el territorio, en La Bonilla, en La Cachimba, en La Miramar. Y sigamos con la resistencia, cabros, que esta hueá no pare, la revuelta va. Abajo la clase política, arriba el pueblo organizado, revolución o nada. Se viene el hambre. Cólico de canibalismo económico invita. Se viene el hambre y su catálogo de músculos torcidos, arrastrándose por entre las comisuras de las ranchas y las plazas. Se viene el hambre, que no entiende discursos ni soflamas. El hambre que todo lo expone, que todo lo desenmascara. El hambre implacable. Calles con voz de quiltros recitan poemas en llamas. Arden las ánimas de perras envenenadas, mordiendo los bordes estructurales. Se viene el hambre y su himno de insomnios y náuseas. Cosillas a la intemperie arpegian la canción del hambre. Manos paupérrimas pernoctando, abuelos famélicos adosados a las ventanas, carestía y crímenes en ciernes. Las ojeras son banderas y nos llueve constantemente por dentro. Cumbia de cartílago, tango tísico, cueca de caldo aguachento. Y vibra el régimen en su cadencia de cadáveres en cadalsos, satura la epidemia de epístolas inservibles, la úlcera de usureros y su agenda de anemias salariales, los capataces y su cacería de cacerolas organizadas, paro de proteínas en la periferia, cuaresma de calorías en las casas, unos raspando ollas y otros raspando torsos ajenos. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Herencia antropológica culinaria desafiando las penurias. Recetas y facetas ancestrales emergen contra el hambre. Las ollas son tambores de combate, no se callan ni se llenan con mordazas. Los sartenes protegen los ojos y salvan rostros, la marcha de los sartenes. Las tapas son escudos, las pailas son espadas, fogata y barricada son hermanas. Oh pequeño verso de barro que vives entre los campamentos, entre el fuego y el agua, alza tus manos de tinta y recuérdanos. Oh pequeña oda de piedra que vives entre lamentos, entre gritos y esfuerzos, haz que tu voz de ola escriba los nombres ausentes. Solo el pueblo ayuda al pueblo, asamblea de harina y madres de marraquetas altivas se levantan, ensamble de papas y padres estantes se organizan, la coordinadora del cilantro combativo presente, habrá que salir a repartir folios o batas, se viene el hambre que ni el veneno del azúcar calma. Viandas de viseras vacías lloran sus escamas metálicas al cielo. Promesas en escabeche navegan los canales televisivos. Disminuyen las tallas y las raciones. Aumentan los suicidios y las depresiones. Aumenta todo tipo de abuso. Calco del modelo impuesto. ¿Has oído el ronquito del hambre por las noches? El espasmo que su zarpazo da en las entrañas. El remolino muerto que aletea los vientres. Aquí vamos, una vez más, masticando tés de agua turbia. Se viene el hambre que descalcifica críos en las esquinas, que va soplando sus fémures vacíos. No hay caja ni migaja que apague las demandas. No hay peor virus que el egoísmo. Entonces, cocina popular contra el carnicero empresarial. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Patagonia. En Bariloche, internos de la unidad penal número 3 realizaron un fuerte reclamo por la situación carcelaria. Hicieron llegar sus reclamos a través de una nota que publicó la multisectorial contra la represión Bariloche, la cual dice: le paso a contar que desde el sábado 11 de julio de 2020 a las 20 horas empezamos un reclamo en forma pacífica, haciéndonos escuchar con ollas, baldes, reclamando nuestros derechos como seres humanos, ya que estamos cansados de estar sin luz, al igual que de estar sin agua caliente desde el 2018 hasta el día de la fecha. También le quisimos expresar y dialogar con los directivos de la unidad por el motivo de la comida que ingresa una vez a la semana y nos hacen esperar 48 horas para entregarnos la mercadería, toda despedazada, con olor a orina de gato. El lugar donde dejan la comida es un lugar donde andan ratas, al igual que gatos que tienen como mascotas los penitenciarios. Seguido, le queremos expresar nuestra inquietud por estar 23 horas del día engomados todos los días, todas las semanas y todos los meses, que ya vienen siendo aproximadamente 4 meses, y a la hora que resta nos la dan de pasillo una vez al día, a la cual fuimos reprimidos con gases lacrimógenos, intimidándonos con balas de goma y sin ser escuchados. Ahora, siendo las 6:45 am, estamos esperando que llegue la hora del recuento para ser reprimidos por nuestro reclamo. Yeah. de 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Este es el relato sobre seis campesinos y su paso por el sistema de justicia de Paraguay, considerado como el cuarto peor del mundo por falta de independencia en sus fallos. El 11 de julio se cumplieron 8 años de la condena judicial contra los líderes sociales por un crimen que no cometieron. Hablamos de un sistema de justicia permeable a intereses que están por fuera, que cuando buscan lograr una condena, ese propósito se persigue a como dé lugar, aun a expensas de las garantías del debido proceso. Los paraguayos y paraguayas no confían en el sistema de justicia de su país. Hola, jueza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, senador? Disculpame que te moleste. No, por favor. Este es mi amigo Alberto Zárate, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me puede ayudar con esa vena? ¿Por qué podemos ayudarle, ¿verdad? Una justicia atravesada por intereses políticos, corrupción económica y malas prácticas de fiscales, jueces y otros actores. Estos audios confirman lo que siempre se ha comentado y en algunas veces se ha comprobado, la injerencia del poder. Actualmente, la justicia de Paraguay pasa por una de sus peores crisis. Para entenderlo, basta con mirar sus cárceles. ¿Y hay alguna palabra que define la situación de las cárceles en el Paraguay? Es el de la indignidad. José Antonio Galeano es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, MNP, el órgano estatal que monitorea las condiciones de las prisiones. En las cárceles de Paraguay hay 4.300 plazas aproximadamente, si siguiéramos los parámetros de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Pero en realidad el sistema tiene 15.500 personas. Entonces hay en el sistema 4 veces más que la capacidad de albergue. A partir de ahí, todo lo que se diga es poco. Ese hacinamiento no se da principalmente porque en Paraguay haya crecido la criminalidad, sino por malas prácticas judiciales, como por ejemplo, el abuso de la medida de la prisión preventiva. Ya que según datos oficiales, el 80% de los reclusos no tienen condena firme. La situación de Tacumbú se repite en la mayoría de las cárceles paraguayas. Los... Ahora, imagínense estar en las cárceles por un crimen que no cometieron. Somos orgullosamente hijos de aquel luchador que está injustamente en la cárcel. El papá de Clara se llama Aristides Vera y es uno de los 6 campesinos de Paraguay. Un caso emblemático para entender el funcionamiento del sistema de justicia. Los 6 campesinos son Aristides Vera, Gustavo Lescano, Simeón Bordón, Roque Rodríguez, Basiliano Cardoso y Agustín Acosta. Están privados de su libertad hace 14 años por un crimen que no cometieron. Este caso tiene una serie de elementos que representan un patrón de arbitrariedad y de violación de derechos que están presentes en general en varios juzgamientos que hay en Paraguay. Óscar Ayala Amarilla es abogado y actual secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. Se inventa un involucramiento en una causa en el que en realidad no tuvieron participación para poder condenarlo. Así lo resume Perla Álvarez, activista social por los derechos de las personas campesinas, promotora del idioma guaraní, presentadora de televisión y representante de la Vía Campesina Internacional. Cuando los conocí, yo no me encontré con los criminales que los medios hegemónicos de prensa decían que eran estos campesinos. El artista gráfico Luis Ocampos trató con ellos cuando facilitó un taller de grabado en madera al interior de la penitenciaría de Tacumbú. Al conocerlos en persona, cambió su percepción sobre los líderes campesinos. La práctica artística es una manera de dar a conocer su voz a una sociedad muy confundida por los medios y por el discurso oficial, para que les conozca realmente a ellos como son, personas inocentes, personas cuyo único crimen ha sido ser campesinos, ha sido luchar por el derecho del acceso a la tierra, una distribución equitativa de los recursos. Para dar a conocer el caso, en 2019, el artista coorganizó con la CODEUPI una exposición de fotografías y xilograbados en el Centro Cultural Manzana de la Ribera de Asunción. Frente a las primeras arbitrariedades de la justicia de Paraguay, los 6 campesinos intentaron hacer valer su derecho al refugio político en Argentina, cuando todavía tenían libertad. Una orden de arresto hizo que fueran encarcelados por 2 años y 7 meses en cárceles argentinas, mientras la justicia paraguaya gestionaba la extradición. Quiero dirigirme a ustedes sobre la gran situación que están viviendo 6 campesinos en Paraguay, víctimas de la injusticia, quienes estuvieron presos en Argentina, se les extraditó y son acusados de crímenes que no cometieron. Al que escuchábamos es Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz, que al enterarse del caso se sumó a campañas de solidaridad junto a otras personalidades y más de 100 organizaciones sociales y defensoras de derechos de Argentina y Paraguay. Se la tuya ve ni por andúa orecoba a él amba y cherupiva la va. Chupecuera, no ni cumplir la ley como se debe. Es un caso en donde uno puede observar una suerte así de violación generalizada de garantías vinculadas al debido proceso. Y para poder hacer esta condena, incluso tienen que violentar la propia legislación nacional e internacional de derechos humanos. El hecho de haber condenado a estas personas sin pruebas suficientes, creemos que tiene como motivación la necesidad política más que nada de dar respuesta ante un caso tan importante, y eso coloquialmente es conocido como chivo expiatorio, es buscar a alguien que no tiene nada que ver con el caso y presentarlo en un rol que no tuvo en este caso en la Comisión de los Hechos Punibles que se les atribuye. Para la CODEUPI, los 6 campesinos fueron utilizados como chivos expiatorios por los gobiernos de Paraguay, que necesitaban mostrar resultados en torno a uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad: el secuestro y muerte de la joven Cecilia Cubas entre 2004 y 2005, hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. La condena que pesa sobre ellos de 25 años más 10 años de medidas de seguridad se han dado sobre la base de un estándar probatorio mínimo o inexistente directamente. Estándar probatorio se refiere a la calidad de las evidencias presentadas. Clara lo resume así. Y triste ver a la después las pruebas a la testigo que en contra de ellos solo fue palabras o presentadas. Después ni prueba evidente, concreta, la condena de los 6 campesinos descansó sobre las declaraciones de un testigo controversial. Si vemos esta prueba y las otras que son más que nada cuestiones circunstanciales, podemos afirmar claramente que en este juicio no hay pruebas suficientes que puedan avalar la condena que ellos tuvieron. Al contrario, es una prueba testimonial que es contradictoria por la misma declaración del testigo, que en una entrevista pública en televisión dice algo completamente diferente a lo que posteriormente afirma en sede judicial. Cuando en el juicio saltó esta contradicción del testigo, los abogados defensores de los 6 campesinos pidieron hacerle preguntas, pero el tribunal que dirigía el proceso les negó la posibilidad. Yo creo que eso fue justamente por la necesidad de no evidenciar que tenía el Ministerio Público la fragilidad de este testimonio. Si el Ministerio Público y finalmente el tribunal también hubiesen estado seguros de que estaban ante un testigo genuino, al contrario, hubiesen facilitado esa diligencia. Creo que fue una forma que tuvo la fiscalía al oponerse de buscar evitar de que su única prueba termine siendo desechada. Además de la falta de pruebas, el juzgamiento contra los 6 campesinos duró en total 11 años y medio, sobrepasando 3 veces el plazo máximo establecido por ley. Durante ese tiempo, el sistema de justicia los mantuvo privados de libertad en régimen de prisión preventiva. La ley tengo ahí que 4 años pedí que tus hijos a los acuá prisión preventiva para poder poder manejar a su escuela. Al haberse el poder judicial excedido en la aplicación de la prisión preventiva mucho más allá del tiempo que le permite la Constitución y las leyes procesales, configura lo que, bueno, se suele usualmente afirmar como una aplicación ya anticipada de una pena que evidentemente ya estaba, incluso podemos decir, predeterminada en términos de decisión política respecto a estas personas. Aún sin haber verificado si eran responsables de lo que se les acusaba, inclusive antes de que empiece el juicio contra ellos, la justicia de Paraguay ya los trató como culpables, pues los mantuvo en prisión más tiempo de lo que puede estar en la cárcel una persona que no cuenta con condena. A eso se lo llama pena anticipada. Si no, no hay ninguna otra explicación. Es absolutamente violatoria de garantías judiciales la decisión de haberlos mantenido durante tantos años bajo el régimen de prisión preventiva. La justicia de Paraguay, además, decidió no reconocer los 2 años y 7 meses que los 6 campesinos pasaron en cárceles argentinas, a pesar de que se dio por pedido de Paraguay. Este borrón arbitrario cerró las puertas durante el juicio a muchos otros derechos y garantías que protegían a los dirigentes campesinos. La CODEUPI contabilizó que a lo largo del proceso judicial fueron vulnerados 10 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 7 artículos de la Constitución Nacional de Paraguay y 11 artículos del Código Procesal Penal. El caso de los 6 tiene muchas aristas, pero casi siempre todos los caminos conducen a la misma pregunta. Si eran culpables del crimen que se les acusó, ¿por qué el sistema de justicia no los juzgó en base a pruebas y de acuerdo a la ley? El sistema de justicia es permeable a intereses que están por fuera, que cuando buscan de repente lograr una condena, ese propósito se persigue a como dé lugar y se logra aún a expensas de las garantías del debido proceso. En la mayoría de los casos, las condenas se resuelven por intereses y por las circunstancias políticas del momento. Un ranking entre 141 países del mundo, elaborado por el Foro Económico Mundial en 2019, ubicó a la justicia de Paraguay como la cuarta peor del mundo, por la falta de independencia en sus fallos. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este momento estamos aguardando que la comisión, ya teniendo a la vista tanto la presentación nuestra como la del Estado, pueda generar lo que se conoce como un informe sobre el fondo de la cuestión, donde la Comisión Interamericana pueda señalar si es que existieron o no violaciones de las obligaciones internacionales del Estado. Para la CODEUPI está en juego no solamente el caso en sí, sino muchos otros procesos judiciales que tienen las mismas características, como el abuso de la prisión preventiva, la labor arbitraria y poco objetiva del Ministerio Público o la presión política sobre los resultados judiciales. Las violaciones de derechos y garantías cometidas por el sistema judicial de Paraguay han comprometido la responsabilidad internacional del Estado ante organismos como la Comisión y la Corte Interamericana, que esperemos nosotros también en su momento pueda examinar esta situación y poder dejar, digamos, claras las violaciones que se han dado como parte de un proceso de resarcimiento al cual tienen derecho los 6 campesinos. Se la ansia, anhela, siempre muy a la celebración de la Agencia de Mindes, a más estúa, a recobrar ese xeroga. Jamás la se mandó a la estúa, a una vez se fue a un vapón a su pueblo. A pedir sombrero, mi hija y camisa y lomo de pecado, o más, ya sabe, y lomo, o más, nunca perdemos la esperanza. El campesino, el pobre, el último es lo que pierde la esperanza. Aún tenemos la certeza de que algún día van a salir y se va a ver realmente la luz y la verdad. Este material es una producción de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. Oh, my God. Rap feminista. Cris Alanis. Las batallas, el freestyle, el hip hop y las mujeres. Entrevista de Izquierda Diario Multimedia a Cris Alanis. Su recorrido, las batallas, el freestyle, el machismo y la discriminación en el ambiente de la música y en especial el del hip hop. Bueno, no sé si están todos ahí, paren todo porque vamos a hablar de rap feminista y lo vamos a hacer con una grosa total. Es rapera, es cantante, es productora, es beatmaker, es conductora de un programa de radio en FM Octubre, es una gigante del hip hop local, es Cris Alanis, por supuesto, autora, bueno, de varios discos, Conexión Natural, Vagabunda Original, En Línea, produjo discos muy buenos, bueno, una compilación, Malas Lenguas, donde resume a varias, el primer compilado feminista de hip hop. Cris Alanis, una piba que llegó de Córdoba a Buenos Aires y la tenemos hoy en Se Tenía Que Decir. Hola Cris, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar por acá. Contaba recién que, bueno, empezaste desde chica en la carrera musical en Córdoba y en un momento te viniste a Buenos Aires a, bueno, a andar y a marcar este camino que muchas están haciendo dentro del rap femenino. Quería preguntarte en primer lugar, bueno, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué te trajo por acá? ¿Cómo llegaste? Y yo viajo desde muy chica, de hecho soy nacida en Buenos Aires. De muy chica me fui a vivir al norte del país, me crié allá con culturas mucho más autóctonas, por suerte. Luego, en la búsqueda de conocer otras culturas, o quizás en la búsqueda de oportunidades, tomé la decisión de viajar a Córdoba a estudiar música, que bueno, ahí fue donde me encontré con el rap, donde me encontré con la producción y comencé a trabajar en un estudio de producción de hip hop, ¿no? Y estoy hablando obviamente de una época donde no existían los estudios que trabajen solo hip hop o música urbana, donde los medios tampoco nos daban lugar para poder acercar nuestra música porque era un género que no se sentía muy, muy de Argentina. Y bueno, y en esa búsqueda interminable, porque sigo en lo mismo, ¿no? Tomé la decisión de viajar a Buenos Aires con la idea de producir un disco que salió en el 2014, que es mi primer disco, que se llama Conexión Natural. Y nada, la sorpresa fue hermosa en Buenos Aires. Tuve mucho trabajo en ese momento, entonces creo que por eso decidí también un poco quedarme y seguir probando acá. Bueno, Conexión Natural es tu primer disco, después vino Vagabunda Original, vino En Línea, vino tu participación en muchas batallas de gallas, de mujeres raperas, bueno, incentivando siempre todo esto. Y ayer leía en tu Instagram que, bueno, que además de definirte como feminista, también vos te definís como antifascista, como antirracista. Y quería preguntarte qué significa todo eso para vos más hoy, ¿no? En el marco de, bueno, una pandemia y de revueltas contra el racismo, por los derechos de las mujeres y demás. Bueno, yo creo que es una construcción que uno va trabajando y va conociéndose con el tiempo. Por suerte hoy en día tenemos muchas personas activistas que nos enseñan a poder mirar, ¿no? Ese lugar donde quizás de pequeñas y de adolescentes no sabíamos que existía, ¿no? Como el racismo, como el fascismo. Yo creo que es una construcción también que nos ayuda a aprender a cómo movernos en el mundo y a saber por qué hay oportunidades para otros y no para nosotros. Y eso es como súper, súper importante. Yo me considero antirracista porque tengo descendencias originarias y bueno, obviamente antifascista por todo lo que viví en carne propia, ¿no? Lo mismo que decía hace un momento, la falta de oportunidades, cómo uno llega a cuestionarse el talento cuando no llega a quizás a vivir de la música o no llega a cumplir expectativas. Muchos y muchas artistas se cuestionan, ¿no?, su talento y por ahí uno tiene que mirar para todos lados en realidad en ese momento y saber que no, que el sistema capitalista en el que vivimos lamentablemente le importa un 30% el talento y el resto es lógicamente la capacidad que tengas para vender tu arte. También se cuestiona mucho de dónde sos, se cuestiona tu color de piel, se cuestiona si sos hegemónico o no. Son muchas aristas en las que un artista tiene que estar en ok, que tiene que cumplir para poder alcanzar básicamente lo que cualquier artista quiere, que es vivir de su arte, ¿no?, de la música. Por suerte, la cabeza de la sociedad está cambiando con las nuevas generaciones, que bueno, se agradece eternamente la activación ahí y la militancia. Entonces, hoy en día tenemos espacios donde pueden tocar personas que no cumplen con la hegemonía, ¿no?, y que están fuera de todo lo que es comercial, y por suerte hay público para todo hoy en día, y cada vez creemos que va a haber más todavía. Hay público para todo y también, bueno, se abren grandes debates. El otro día veía un debate en el que participaste sobre freestyle e ideología. Sí. Va más allá del freestyle, por supuesto, del rap en general, del hip hop, donde además la letra tiene un peso enorme. Lo que se dice tiene un peso enorme en las competencias, en las canciones. Y bueno, y justamente lo que cuestionaban ahí es... bueno, la gordofobia, el machismo, el racismo, que muchas veces también impregna las competencias o el rap en general. Y lo que percibo es que hay como dos grandes tendencias. Vos sos parte de eso. Para contarle un poco al público que quizá no conoce mucho de esta cultura, bueno, ¿en qué se resumen esos debates hoy dentro del campo del freestyle y del rap en general? Bien, hoy es polémico. Yo, en cuanto a movimiento de freestyle, yo soy de una generación donde arrancamos haciendo hip hop en la época donde Red Bull había dejado de hacer batallas de freestyle. Entonces, toda mi generación es la generación de hacer discos, de escribir canciones, de producir videos, de una generación que intenta inmortalizar el arte, ¿no? Y no es tanto como el freestyle, que es un momento que... Eso, ¿no? Un momento, básicamente. Bueno, hoy en día con la tecnología está por todos lados audios de freestyle, videos de freestyle y demás. Pero bueno, es toda una cuestión porque para mi época y para la generación en la que yo pertenezco en el ambiente del rap... el freestyle comenzó siendo muy, como hoy en día en realidad, ¿no?, como muy de las plazas, como muy una técnica para elevar tu flow en las escrituras y demás. Pero bueno, no se veía como que iba a ser tan deporte como es ahora, ¿no? Porque ahora se está charlando mucho que el freestyle se ha vuelto un deporte, porque de repente hay personas, pibes y pibas que trabajan del freestyle y se entrenan haciendo freestyle y van a competencias de freestyle, ¿no? Por un premio, por lo que sea. Entonces se discute mucho y se está viendo la posibilidad de que el freestyle se vuelva un deporte. En cuanto a la ideología del freestyle, lógicamente estamos en una etapa de hip hop en Argentina que serían los 90, la época dorada en Estados Unidos, ¿no? Estamos aprendiendo un poquito de todo lo que nos sirve y de lo que no. Y justamente este debate de ideología se dio hace unas semanas con un video en YouTube de Toque y Papo, que son dos freestylers muy conocidos, son de mi generación también, que siguieron marcando su carrera por medio del freestyle. Y el debate se dio justamente con esto, con qué importancia hay que darle a la ideología o qué cosas se pueden decir en una batalla de freestyle y qué no. Hay 50% del público, o quizás más, que opina que quitar el contenido gordo odio, el contenido transfóbico, el misógino de las batallas, es censurar las batallas, ¿no? Un pensamiento así como que si ponen pautas para el freestyle, ya no sería freestyle, porque justamente es un estilo libre que nace de ese momento y termina en ese momento. Entonces, hay una parte del público que piensa que esto no debería suceder, que debería ser totalmente libre, ¿no? Es lo que piensan, ¿no? Y después en la otra parte del público, que somos la minoría, opinamos que no es necesario caer tan bajo para poder tener un título importante dentro de las batallas de freestyle. Y yo personalmente creo que justamente cuando se habla de censurar una acción como esta tan hermosa del freestyle, no es justamente pidiendo a los participantes que no digan tal o cual cosa, ¿no? Sino justamente ahí está la censura, que si sos un gordo y te metes en una batalla de freestyle, corres con el miedo de que te puedan decir un montón de cosas que puedan herirte de por vida o traumarte de por vida. Entonces, ahí estás censurando a una persona, porque si esa persona no se anota en una batalla de freestyle, porque ya sabe el contenido que tienen esas batallas, no se va a anotar, y ahí estás censurando a una persona. De chica siempre me preguntaban si conocía algún rapero o algún trapero gay u homosexual, y me ponía a pensar y decía, no, la verdad que no conozco ninguno. Uh-huh. y ahí es donde está la censura. No conozco ninguno porque seguramente hay, pero no quieren visibilizarse o no quieren decirlo porque saben cómo es el ambiente, ¿no? Entonces, para mí la censura está ahí, desde ese lugar. Sí, hay toda una corriente, bueno, no sé, se me viene a la cabeza Son y varios otros y otras que cuestionan todo esto, pero en particular me interesaba preguntarte sobre la organización de las mujeres dentro del hip hop, del rap. ¿Hay un lugar que ganar? ¿Hay un lugar que recuperar? ¿Hay puntos de apoyo? ¿Cómo es eso? Te lo pregunto en particular a vos, que además editaste el primer compilado de hip hop feminista de América Latina. ¿Cómo sí. ves eso, el rol de las mujeres dentro del hip hop? Y mira, costó muchísimo, ¿no? Venimos yo vengo de la misma generación de Sara Eve, de Miss Bolivia, no de Malena D'Alessio ni de Karen Pastrana, porque son las pioneras, vienen hace un montón, sí. Pero sí de esta generación de Sara y de Miss Bolivia, Candy Fuego y demás, y te podría nombrar un montón de raperas que hoy en día ya no están en el círculo, justamente por las temáticas de siempre, ¿no? Entonces, pienso que la nueva generación agarró el movimiento rapero por las astas, ¿no? Porque de repente dijeron, che, yo no quiero que me des un lugar, yo me merezco un lugar y es tu obligación darme un lugar. Entonces, desde ese punto yo creo que ya vienen haciendo todo bien. Y aparte son nuevas generaciones que se animan a meterse en batallas de freestyle. Yo cuando era chica no me animaba porque decía, no, esto es como entrar a la carnicería directo. Entonces prefería ponerme del lado de la producción. Yo siempre fuimos como mucho más perfil bajo, no siempre soñé, creo que toda mi vida quise tener una carrera musical donde yo no sea la cara y sea la parte de atrás, ¿no? Toda la producción. no sé por qué fue por otro lado. Sin embargo, bueno, has hecho grandes cosas. Tu último trabajo, que se conoció hace unos días, un tatuaje que está disponible en Spotify, que se puede escuchar, muy bueno. Sí. Y estás trabajando permanentemente en un montón de cosas. Para finalizar, bueno, quería preguntarte eso, ¿en qué estás laburando ahora? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo vas a seguir en este nuevo marco que impone también la cuarentena, pero que abre un nuevo camino también al mismo tiempo dentro del hip hop? Y mira, hoy en día estoy produciendo porque, bueno, por suerte soy una de las pocas privilegiadas en poder tener todo un estudio en casa para trabajar y hacer música. Sí. Así que agradezco eso. Y sí, estoy intentando trabajar cosas que quizás no esté tan etiquetado con el hip hop, porque entiendo también que hay una maduración musical y una etapa donde uno ya la cumple y tiene que trascender, ¿no? Entonces estoy intentando como suavizarme más, ir quizás por alguna música que sea un poco más tranquila también, porque siento como que hemos militado tanto con la música, con mis compañeros Asterisco, con Malena, con Karen, hemos militado tanto con la música que llega un momento en que tenés ganas de hacer cositas más trancas, ¿no? Más tranquilas y quizás el lado, no el lado tan guerrero, sino también el lado de más, bueno, hoy paz. Estoy un poco desde ese lugar, trabajando en casa, por lanzar ahora el 31 de julio voy a lanzar un nuevo tema que se llama Loki, que va a estar en todas plataformas y en YouTube también porque sale con video. Y nada, y se vienen temas nuevos, se viene mucha data de ahora en adelante, que me he decidido a seguir sacando música. Así que nada, no, me encuentro en un buen momento la cuarentena para poder sobrellevarla. Bueno, me alegro un montón. Y vamos a seguir de cerca cómo sigue todo esto y los debates que se están dando también, que son verdaderamente enriquecedores. Después vamos a subir este debate sobre hip hop, freestyle e ideología, que es muy interesante. Y bueno, por supuesto, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá, poder pasar tu música también por acá, que sí. Estaría genial. Así que bueno, agradecerte un montón la comunicación y esperamos eso, por poder favor. Tenerte pronto de nuevo por acá. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, súper importante que bueno, que se pueda transmitir también desde este lugar, ¿no? Que es súper importante. Y bueno, gracias también por estar pendiente siempre a lo que los artistas como yo estamos trabajando en este tiempo. No, gracias a vos, te mandamos un beso grande. Era Cris Aranis pasando por Se Tenía Que Decir. Se Tenía Que Decir. Se Tenía Que Decir. Contamos la realidad para transformarla. Primer ciclo de charlas, Conversatorio Sudaca. Son tiempos de pandemia y no nos quedamos callados, no nos quedamos calladas. Hay mucho por debatir, repensar y discutir. Por eso, les invitamos a inscribirse y participar de los Conversatorios Sudaca, que haremos los miércoles de julio y agosto. El miércoles 15 a las 19, participa del conversatorio Ecologismo y lucha de los pueblos por sus bienes comunes. La lucha contra la megaminería y cómo nos hicimos defensores del medio ambiente. Proyecto de zonificación que pretende la segunda iniciativa popular. Lucha contra el modelo extractivista y de agrotóxicos. Imaginemos otro mundo, post-pandemia, post-patriarcal, post-capitalista y post-colonial. Participan del primer conversatorio Pablo Lada, Luca Fossati, Enrique Viale, Sudaca Moderadora, Belén Branchi. Inscribite enviando un mail a formacionsudaca@gmail.com. Envíanos tu nombre, apellido y usuario de Facebook. Luego recibirás toda la información necesaria para participar y colaborar con el proyecto Sudaca. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.radiosudaca.org. Organizan Asociación Civil Palabra Abierta y Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria. Somos Somos el pueblo de pie, somos tu rama, la espina en tus zapatos, hijos de la Pachamama. Decimos no a la mina, no hay licencia social, nos regalamos nuestra tierra por un puesto laboral. Voy a luchar cada segundo de mi vida, porque creo en esta lucha y creo que no está perdida. Sé que voy a ver caer tu imperio de cianuro, por mis hijos y los hijos de mis hijos, te lo juro. Bolivia. Cooperativas mineras de Cochabamba ratificaron el estado de emergencia de los sectores sociales y adhirieron a la movilización de los maestros y la central de trabajadores. Afirmaron que estarán presentes en la concentración multitudinaria esperada para este día martes. Escuchemos el informe. Efraín Suárez, secretario de Minería y Comercialización de la Fedecomin de Cochabamba, ratificó el estado de emergencia de los sectores sociales y brindó su apoyo a los maestros rurales que están llevando adelante una marcha nacional por la educación libre, donde fueron claros que las elecciones del 6 de septiembre se van a llevar sí o sí adelante. Ha dicho claramente, no van a permitir que las elecciones se vuelvan a postergar más, porque si no se tomarán medidas radicales. Y el día martes estará en esta concentración multitudinaria en La Paz, donde van a hacer sentir su presencia en rechazo a los decretos supremos que atenta contra la educación en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el secretario de Minería de la Fedecomin. Bueno, ahora sí. Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales Radio TV Soberanía, transmisión en vivo desde el municipio de Sicaya. Cooperativas mineras llevan adelante reuniones de emergencia y hacen conocer determinaciones, resoluciones. Lo compartimos, reiteramos a través de las redes sociales para Bolivia y el mundo. Efraín Suárez, secretario de Minería y Comercialización de Fedecomin, hace conocer el pronunciamiento ante la declaratoria de emergencia también declarada por la Central Obrera Boliviana. Efraín, las determinaciones de los cooperativistas mineros de Sicaya. Bueno, estimado, gracias por la cobertura y asimismo un saludo fraternal para todos los hermanos bolivianos. Hermano, en este momento, después de hacer varias horas de reunión, hemos determinado nosotros la determinación de Central Obrera Boliviana. Vamos a estar en la primera punta. Si en caso contrario no sale la Central Obrera, nosotros vamos a salir primer lugar como municipio de Sicaya. Sabemos y conocen a nivel nacional departamental que el municipio de Sicaya es unido y práctico, siempre hemos estado en las luchas. Por esa razón, nuestras elecciones del 6 de septiembre no están garantizadas. Nosotros, como cooperativistas mineros, lo vamos a hacer prevalecer, y tiene que llevarse transparentemente las elecciones del 6 de septiembre. Caso contrario, no se lleva, inmediatamente nos vamos a movilizar y vamos a tomar decisiones drásticas. También están en contra del decreto supremo que declara la educación virtual. La economía no da para tener el acceso al internet en muchas regiones del país. Hermano de la prensa, para nosotros es lamentar el decreto supremo 4260. Como cooperativistas mineros, rechazamos rotundamente la educación virtual. En este momento, nosotros nos encontramos en una situación crítica, que de verdad no hay economía y no sabemos con qué hacer estudiar. Sin embargo, el ministro Víctor Hugo Cárdenas dicta el decreto sin conocer la realidad de gente humilde, de gente de campo. Ni siquiera no conocemos un celular táctil. Y él, con su capricho, dicta esa clase de leyes. Para nosotros es una humillación, más claro, privatizar la educación. Por esa razón, reitero, rechazamos rotundamente, no estamos de acuerdo. Si él quiere hacer prevalecer el decreto, que le haga prevalecer y que haga estudiar a sus abuelos y a su familia, menos a nuestros hijos. Se solidarizan con el Magisterio Rural, que ya está en una marcha nacional, están en la carretera Oruro-La Paz, se solidarizan con el Magisterio, que está en desacuerdo con esa norma. Perfectamente, hermano, nosotros nos solidarizamos y vamos a estar. Si nuestros hermanos de presidentes a nivel departamental nacional. Sale una convocatoria, lo vamos a ser primeros los pioneros en salir por la defensa de la educación. Estamos también con Ana María Onofre. Ana María, como madre de familia, como cooperativista, ¿cómo ves la situación que se vive en nuestro país? ¿Hay ayuda, apoyo a estos municipios alejados del departamento de parte del gobierno? Buenas tardes y gracias por la cobertura. Nosotros como municipio no hemos visto ningún apoyo de lo que es el gobierno central. No tenemos economía gracias a estos más de 100 días de lo que es la cuarentena. Estamos sobreviviendo con lo poco que tenemos. Hay familias que no tienen ya nada, ¿no? Entonces, tampoco se ha podido vender algo y explotar en lo que es la parte de minería. También pedimos lo que es que se respete la fecha de lo que es las elecciones 6 de septiembre. Caso contrario, nosotros vamos a estar en cualquiera movilizaciones y alerta siempre como las cooperativistas mineras del municipio de Sicaya. Es importante también, ustedes van a acatar la determinación del ente matriz Fedecomín, como también la Central Obrera Boliviana, que ya ha declarado estado de emergencia para garantizar las elecciones del 6 de septiembre. Claro, vamos a estar ahí al tanto de todos los movimientos que hace lo que es el gobierno de facto y vamos a estar en alerta. ¿Se solidarizan con los maestros que están haciendo el esfuerzo llevando adelante esta marcha de protesta a nivel nacional? Sí, compañero, nos solidarizamos porque es un derecho que están pidiendo ellos. Es un derecho para todos los bolivianos, no es solamente para ellos, para más que todo es para nuestros niños que hoy por hoy no están pudiendo estudiar, más de 4 meses que no están pudiendo estudiar y aprender algo más, cosa que a la gobierno central le vale esto, ¿no? De esta manera nosotros hacemos conocer en vivo a través de Radio TV Soberanía la determinación de las cooperativas mineras de Sicaya. Cuba. El Ministerio de Cultura de Cuba publicó un audiovisual en homenaje a Nicolás Guillén al evocarse los 90 años de su poemario Motivo de Son. Compartimos el audio del mismo. Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Songo, roco, songo, songo, songo, roco, songo de mamey. La chiquita que yo tengo, tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Ella lava, plancha, cose y sobre todo, caballero, ay, como cocina. Songo, roco, songo, songo, songo, roco, songo de mamey. Quirino con su tres, Quirino con su tres, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres, tremendo Quirino, ¿qué tal con su tres? Quirino con su tres, anda Quirino con su tres. Ven, Quirino con tu tres, la bemba grande, la pasadura, suelto los pies. Y una mulata que se derrite de sabrosura, pero siempre Quirino con su tres. Quirino con su tres, vamos a ver Quirino con su tres. Míralo Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres, tremendo Quirino con tu tres. Ven, ven Quirino con tu tres. Ay, Quirino con tu tres. Ay, Quirino con su tres. Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como un nudo de combata. Fíjate bien, tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorada. Ay, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro, bembón? Si tienes la boca santa, negro, bembón, bembón, bembón, bembón, bembón. Así como eres, tienes de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Luna redonda, que lo vigila cuando regresa dando traspié. Y pilachó la camisa fresa, pero siempre Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres. Anda, Quirino con su tres. Mira, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres. Tremendo Quirino con su tres. Anda, Quirino con su tres. Baila, Quirino con su tres. Ay, Quirino con su tres. Tanto tren con tu cuerpo. Tanto tren, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad, yo con mi negra tengo y no te quiero pa' nada. Quirino con su tres, anda Quirino con su tres, miente Quirino con su tres, ay Quirino con su tres, tremendo Quirino con su tres, ay Quirino con su tres, ven ven Quirino con su tres, ven ven Quirino con tu tres, Quirino con su tres, anda Quirino con su tres, viene Quirino con su tres, ay Quirino con su tres. Quirino con su tres, ¿cómo es? Quirino con su tres. Yoruba soy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo Mandinga Carabalí. También Telesur recordó al cantautor Carlos Puebla al cumplirse el 12 de julio aniversario de su fallecimiento. Inició su carrera en 1931 y en La Habana despuntó con el trío La Clave Azul y después con el combo Carlos Puebla y sus tradicionales. Es autor del tema Hasta Siempre, dedicado a Ernesto Che Guevara o De Cuba Traigo un Cantar. Los pueblos, en los momentos más cruciales de su historia, cuentan casi siempre con un cronista musical que en sus canciones refleja con melodía y verbo audaz los avatares de la epopeya que les tocó vivir. Así fue Carlos Puebla, compositor, guitarrista y cantante cubano que cultivó en su larga trayectoria artística los diversos géneros de la música popular de la mayor de las Antillas. Este 12 de julio se conmemoran 31 años de su muerte y en Telesur lo recordamos así. Nació Carlos Manuel Puebla Concha en la oriental ciudad de Manzanillo el 11 de septiembre de 1917, el mismo año de la Revolución de Octubre en la Rusia zarista, un acontecimiento que estremeció al mundo y lo marcó como persona y artista. Se formó casi de forma autodidacta, aunque cursó estudios en el entonces Seminario de Música Popular, dirigido por el pianista y musicólogo Odilio Orfe. Su trayectoria profesional la empezó muy temprano, en 1931, cantando en la emisora de radio CMKM en su ciudad natal, trasladándose posteriormente a Matanzas, donde integró un trío que actuaba en la radio en aquel lugar. Como todos los artistas de la época, este trío llega a La Habana, capital de la isla, donde alcanza el segundo premio en el popular programa de la Corte Suprema del Arte. Santiago de Cuba lo vio actuar en el Club 300, muy famoso por entonces, aunque sería en la capital cubana donde se sentaría definitivamente, integrando primero el trío La Clave Azul y a partir de 1952 formó el famoso formato de Carlos Puebla y sus tradicionales, guitarra, maracas, bongo y marímbula. Entre ellas, Hasta Siempre, dedicada al comandante Ernesto Che Guevara. Esta canción se convirtió en un himno cada vez que se habla de Ernesto Che Guevara. En íconos versos, Puebla mostró los sentimientos de muchos respecto al desaparecido luchador internacionalista. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Carlos Puebla fue además un prestigioso músico, un poeta que supo captar la raíz y el alma de la realidad de su patria.